Yo la tengo, sí, creo que la vi. Está en mi casa. Para compartir gratos momentos de juego y esparcimiento en familia o con amigos. Casino, ¿qué tal cómo va? La marca líder, el Nike plastificado. Su mazo de 50 el mismo que abonamos 33. 35 pesos hoy lo lleva 20 pesos solamente para jugar en el hogar. En la plaza, el parque, la playa, para llevar en la mochila o el bolso de viaje. Casino, 50 naipes plastificados, 20 pesitos solamente. Quédense tranquila, está conmigo, no, estoy enviando, la otra vez te la pongo. 50 naipes, 20 pesitos solamente. No, por favor.